Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, hoy os voy a hablar de una visita que hice al Parque de las Blue Mountains, de las Montañas Azules, a principios de este mes, más o menos, yo creo que fue el sábado 4. Sí, bueno, creo no, lo estoy viendo en la aplicación de salud del teléfono, porque luego os cuento por qué hago esta referencia. Y bueno, pues es un parque natural, o sea, es patrimonio de la humanidad y está a unos 80 kilómetros al oeste de Sydney. Es una zona, pues, más que... O sea, da paso a una zona montañosa, aunque la verdad es que se llega a través de, pues, lo que es la plataforma de Sydney, que es una especie de llanura elevada. No sé si llegaría esto a la categoría de meseta o no. Pero bueno, digamos que pues tú llegas en coche o en tren a las Blue Mountains, que en la ciudad, digamos el pueblo, la ciudad más grande que está más cerca, se llama Katoomba. Y se abre, digamos, esa llanura, se abre un acantilado, a una zona de acantilados de varios cientos de metros de altura, con varios ríos, cañones y tal. Hay unas formaciones de arenisca que son muy famosas, que se llaman las Tres Hermanas, que yo no vi, porque cuando fuimos hacía muchísima niebla. Es decir, yo cuando nos asomamos a los acantilados, lo que pudimos ver fue el color blanco en todo su esplendor, porque la niebla no dejaba ver el fondo, ¿no? Hicimos una caminata que es por un cañón de un río, que es le llaman el Gran Cañón de las Blue Mountains, es porque es el más grande que hay allí. Pero bueno, yo no estuve en el Gran Cañón del Colorado, pero bueno, este está bien, es muy bonito, sobre todo, ¿vale? Una zona muy verde, con muchas plantas propias de zonas húmedas. O sea, no voy a decir grandes cosas porque no, desde luego no soy botánico ni tengo grandes conocimientos de esto, pero bueno, sí que llama la atención los helechos que hay, que al parecer son prehistóricos. Son de la, bueno, pues épocas muy, muy antiguas. De hecho, bueno, pues he estado leyendo un poquito y hay un par de plantas más, además de estos helechos, que son evidentes porque pues son pues más, bastante, bastante más altos que una persona, el tronco central. Pues hay unos árboles de la familia de los del laurel. Y unos arbustos que le llaman los arbustos de las bayas de oliva negra o algo así, que parece ser que llevan aquí, o sea, en el suelo australiano desde la época de Gondwana. Gondwana, lo digo porque, bueno, pues yo tampoco me acuerdo de estos nombres ya de tanto, tanto tiempo desde la EGB que uno se va olvidando de las cosas. Gondwana es el supercontinente que se desplazó al hemisferio sur y que dio lugar a América del Sur, África, Madagascar, la India, Australia y la Antártida. Aunque luego, bueno, pues varios de esas masas continentales ya se fueron al hemisferio norte. Pero estamos hablando de una formación de entre los... Se empezó a formar esto entre hace 800 millones de años y 600 millones de años y según parece se terminó de formar. Y ya se empezó a dividir en todos los continentes del hemisferio sur, los que ya os contaba antes, pues allá por hace 530 millones de años. O sea, son plantas que siguen ahí sin mucha hibridación, mucho cambio, desde hace tantísimos millones de años. Y bueno, pues ahí también es el aislamiento que tiene este continente en lo que se refiere a animales y plantas, que es muy espectacular. Ya os conté varias veces que aquí lo que más me llamó la atención cuando me bajé del avión y tal es que, bueno, tú tienes muy interiorizados los trinos de los pájaros que conoces y aquí pues eso es completamente diferente. Quitando las gaviotas, porque bueno, las gaviotas entiendo que... y los pelícanos, ¿no? Entiendo que las aves marinas pues son más... pueden emigrar, digamos, desde Asia hasta aquí, llegar a Asia desde Europa, tal, es bastante más común, pero bueno, luego hay pájaros que pues yo nunca había visto. Muy recomendable. Os voy a dejar en las notas del episodio unos enlaces a la página oficial y a la página de la Wikipedia de este parque natural. No os voy tampoco a dar mucho la chapa con esto. A mí me gustó mucho y voy a ir más veces, sobre todo porque el tiempo que hizo ese día, la verdad es que sí que nos dejó caminar bastante entre la naturaleza y tal. Mucho silencio, muy bonito. O sea, uno de esos paseos que quieres repetir. Pero bueno, lo que es el paisaje, pues claro, con tanta niebla podías ver 20, 30 metros alrededor y poco más. Lluvias bastante persistentes, cómodas, porque siendo primavera ya, pues con un mínimo de abrigo, pues ya no tienes problema. Recomendable, muy recomendable, si venís a Sydney, pues daros un paseo por las Blue Mountains. Hay muchas cosas que hacer, no solo está el Gran Cañón. Nosotros hicimos eso porque, bueno, pues fue lo que en aquel momento apeteció y ya está. Pero, por ejemplo, pues un día despejado, pues apetece pues ver las Tres Hermanas. Hay paseos bastante, o sea, no está urbanizado, pero está acondicionado para todo tipo de visitantes. Es decir, no hay que ser una persona súper atlética para disfrutar de este parque. Dicho lo cual, si vais a hacer el Gran Cañón este, ir preparados, porque os voy a contar aquí la estadística. O sea, lo que es recorrer desde Blackheath, que es el pueblo más cercano al Gran Cañón, hacer todo el paseo, digamos, llegar hasta el mirador del acantilado, ir hasta el cañón, recorrer el cañón y volver al pueblo, son 23 kilómetros andando, casi 33.000 pasos, y ojo, porque son 23 kilómetros andando de escaleras. O sea, 23, o sea, vale, no son los 23 kilómetros de escaleras, pero a lo mejor 15 de esos 23 kilómetros son subidas y bajadas de escalones. O sea, yo me pasé luego un par de días que andar me costaba más de una queja. O sea, es duro, ¿vale? O sea, ir ahí, comer bien, desayunar fuerte ese día y prepararos para las agujetas porque no hay que ser súper atlético, pero hay que estar bastante en forma. Cambiando un poquito de tema, por retomar lo que os contaba el jueves, pues al final el jueves no abrió Amazon en Australia. Bueno, pues yo estuve grabando este sábado con Droid Talks acerca precisamente de comercio electrónico, de pues comprar cosas a través de internet, digamos. Y bueno, pues ahí ya me sinceré con toda la audiencia. Y lo que vine a decir es que, bueno, pues que no abrieron. No se sabe si es que dejaron correr el bulo para medir un poco las reacciones de los competidores. Decir, ah, qué bien, que venimos, que llegamos. Y a ver qué dicen los demás, esas reacciones que os contaba de JB Hi-Fi y de Harvey Norman, etcétera, etcétera. O si es un lanzamiento pues muy medido, solo para determinados tipos de clientes, determinadas zonas, determinados vendedores, etcétera, etcétera, que hayan podido recibir aquel correo que os comentaba y que luego, por la razón que fuera, no fue a más. Y bueno, pero la cosa es que ya está ahí el clima, como que en cualquier momento pues entras en Amazon o entras en Twitter y hay un revuelo porque pues todo el mundo ya está metido ahí comprando y tal. O sea que esto pues puede pasar en cualquier momento. Yo pues no sé, me resisto bastante a pensar que esta gente vayan a dejar pasar las Navidades, pero bueno, nunca se sabe. No tengo nada más que contar preparado para contaros hoy, así que lo voy a dejar aquí. Recordad, como siempre, que me podéis encontrar en australiando.es/contacto, en Twitter, en Telegram y en Anchor, donde en esos tres me podéis encontrar como GVSOC. Esto va a estar también en las notas del episodio como enlace, así que pues no tiene pérdida. Un saludo.